El poeta Julio Guasi nos va a acompañar en este espacio para poetizar la vida. Dice: somos una gran familia. Armémonos de valor y vayan a la guerra, exhortan los señores a los súbditos. Y es el muerterío de pobres contra pobres. Que los sobremurientes sepulten a los bajomurientes, y aquí sea la paz, la pax, la pis. Dragones, dice el mariscal, que luchéis hasta la muerte y luego iremos todos a almorzar. Julio Guasi, un queridísimo poeta que decidió terminar con su propia vida en el año 87. Ha escrito estos libros que tengo en mis manos: Asesinaciones, Matria Mía Azul y Comparancias. Julio Guasi, como tantos otros poetas, andaba dando vueltas por ahí, esperando que amaine el temporal. Y no andaba solo, a veces andaba con su pibe, con su hijo, a quien le escribió este bellísimo poema, El Gurí. Vagamos, mi hijo y yo, perdidos por un frío callejón. Me lleva de la mano como a un ciego en la neblina. El puma y su cachorro marchan sin palabras, despatriados, sin su América en los pies, pero manando toda ella por los clavos, las bisagras reventadas del alma. Ahí van el Adán y su vástago sin Eva, Chaplin y el niño, el dúo de ladrones de bicicletas, fierro y fierrito sin caballo en la tormenta, dos monitos brincando en Occidente por un maní. Agarrado del ala de un gorrión sobre el vacío, debo darle de comer, de soñar, de humanar, pero en la última cena los platos son de humo. En realidad el padre es él, me da consejos con la voz de su baleada experiencia. Con solo 9 giros de caleza celestial ya tiene 3 látigos de estado en el lomo y 3 masacres tupidas, N países, 2 océanos y un pavor animal a los helicópteros verdes. Tomados de las uñas como 2 huerfanitos, él me enseña a leer las brumas y yo a no ser poeta. Llevo a UPA a mis fantasmas y yo juego con las 4 bolas muy candentes. Eso sí, ya son muchas las horas de fuego. Él busca en mis ojos la lumbre de un portal y yo busco una novia que nos entibie a ambos. Pero está todo muy caro para las ternuras de los pobres. El pichón en pluma bajo lloviznas demasiado históricas. Mi pibe, cabrito, chango, botija, gurí, chaval. Le hablo en 1000 idiomas. Tu hermana está muy lejos, tras un mar nos miramos en silencio. Papá les dejará un tesoro bárbaro de herencia. 7 versos inservibles, una navaja que cojea, las banderolas del pantalón, cáscaras de ilusos delirios. Pero antes de eso, les prometo un buen bailongo, una gran fogarata, y los niños serán reyes y las patrias alegrías. No te aflijas, guachito, total que sí venceremos. Nunca estuvo más oscuro que antes de atacar. Julio Guasi volvió del exilio, como tantos otros, en los 80 y pico. Y bueno, y se encontró con otro país, obviamente. Y no lo pudo superar, no lo pudo tolerar. Y tampoco algunos que andaban por acá pudieron tolerarlo a él, con sus lastimaduras, con su dolor. Y bueno, y eso también corre por cuenta de la dictadura, no solamente los 30.000 desaparecidos y la cantidad de presos políticos y gente muerta, sino toda la gente que quedó rota, rompida, deshecha. Como tantos otros, hay un poema precioso de Julio Guasi dedicado a Ringo Bonavena. ¿Se acuerdan de Ringo Bonavena? Él era del mismo barrio que Ringo Bonavena, de Pompeya, y más o menos de la misma generación. Este poema precioso se llama Vamos Tití todavía bajo los gusanos azules. Y les voy a leer un pequeño párrafo porque es un poema muy largo. Tus puños, Bonavena, fueron un principio de venganza contra nuestro destino de hijos de la puta chimenea. Tu padre cruzaba con su tranvía la puerca miseria y tío Antonio, el músico, alumbraba bellísimos tangos sobre pajaritos cantores, novias marinas y otras ausencias. Con tu hermano Vicente sepultamos un gorrión difunto y preguntamos a Dios si estaba al menos bajo aquel jacarandá y las glicinas en guerra azul con los hollines. Con José atracábamos al mundo con los gatillos de la lluvia. La polis nos pisaba los talones, los testículos. Tu madre, la venerada Doña Minga, firmaba por la libertad del poeta adolescente preso por su proyecto de transfiguración total de los tejados de zinc en bellos arcoíris iluminados de uva candial, orquídeas y chorizos. Madonna de los pobres partía un tallarín en mil pedazos y te ponía siete calcetines gruesos para que tus tobillos caídos no se laceraran tanto contra las calles malditas. Bellísima la poesía de Julio Guasi, que desde algún lugar nos está acompañando el día de hoy para poetizar la vida. Solo puedo salir. te cayó eso al track.